Spornauta, un puntinazo al espacio. Hola, muy buenas tardes, esto es Spornauta, un puntinazo al espacio, como siempre por FM 106.3. En este día lunes, una nueva semana, ahora sí la arrancamos. La semana pasada pegamos el faltazo el lunes, hoy vamos a hacer la semana completa como en todas las ediciones de Spornauta. Y hoy sí tengo a mi lado tanto a Elu como a Tincho. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? Disculpen que lo abandoné el otro día. Sí, se me complicó en el camino. Después hablamos. Muy buenas tardes, chicos. Buenas tardes a todos los oyentes. Empezando una semanita ahora sí desde arranque, como bien decías, Nico. Y hoy está bastante cargadito el estudio. Hay gente. Sí. Está operando, dándonos una mano Gabriel, así que le agradecemos. Agu también, que se ha sumado a la producción. En serio, el teléfono en la mano. Sí, bien de productor. Si usted que nos está escuchando lo viera, ya vamos a subir una foto, ¿no? De nuestro nuevo productor. Claro. Y también con nosotros está Leonidas, dejó a los 299, no sé dónde, pero vino él. Vino es importante, así que los persas. O sea que hoy vamos a tener deporte amateur, me imagino. Vamos a tener deporte amateur. Es Gastón, para aquel que no, entienda, ¿no? El señor Calógero. Y Nico, bueno, además de deporte amateur, vamos a estar hablando de todo lo que fue la primera fecha del fútbol de primera división, que dejó un par de perlitas ahí. Los goleadores estuvieron on fire en estas fechas. Ahora que se van de Boca y River, algunos empiezan a clavarla, ¿no? Los que no la embocaban acá, la embocan allá, pero instantáneamente. Bueno, así que vamos a charlar un poco. Vamos a estar ironizando un poquito sobre eso. Pero también tenemos un poquito, como dije, de deporte amateur, pero tenis también. Hay actualidad en el tenis. Creo que Majo no llega por cuestiones de la inscripción de la facultad, todavía no anda por acá, pero vamos a estar hablando igual sobre tenis. Sí, porque vos, Nico, la tenés re clara. Oh, no, un montón. Ganó mi ídolo. Sí, ganó Juan Martín. Se lo dedicó a Tincho Aguirre, que alguna vez lo habrá escuchado. Pero bueno, hay mucho para hablar hoy, en este día lunes, como dijimos, inaugurando una nueva semana. Esto es de Pornauta, un putinazo al espacio. Che, y te podés comunicar. Sí, hay música, pero también tenemos unos tubos y tenemos para que nos escuche también. Yo quería decir eso antes. Perdón. Bueno, vamos a repasar las vías de comunicación. 451-6917, nuestro teléfono. Nos pueden escribir a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nos pueden escuchar por la FM, el dial 106.3, o a través de nuestra página de internet radionautafm.wordpress.com, o si no, nos pueden escribir a nuestro Facebook de Pornauta. No hay separado como suena, pero hay música, como bien decía Elu. Yo por ahí escuché que dijeron las pelotas. Me parece que sí, ¿eh? ¿Serán las pelotas? ¿Una respuesta del productor? No sabemos. Las pelotas. Las palas que me hacían volar. Me transportan más que a ti. Silencios tan voraz en los hundidos soy feliz. Me gusta oírte hablar despacio. Quiero hacer todo con una quietud. Si era él. Ahora todo está peor. Porque es tan bueno para mí. No sé si el tiempo se apuró. Porque mi cielo es tan lindo. Más luces en lo alto. Y no ver nada más que asfalto alrededor. Yeah. nos llevan hasta aquí. Parece no puedo alcanzar. Todo está yendo sobre mí. Si me llamas por si acaso, búscate a alguien de reemplazo. Rien qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Qu'un tout petit bout tranquille recroquevillé. Un bloque por Nauta, un puntinazo al espacio por FM 106.3. Y lunes, ¿no? Ya los extrañábamos, hacía rato que no veníamos un día como estos. Y tenemos mucho para hablar, sobre todo teniendo en cuenta que arrancó un nuevo campeonato, ¿no? Así es, sí, sí, arrancó nomás después de tantas idas y vueltas de jugadores que van, jugadores que regresan, un mercado de pases que pareciera para algunos tiene una prórroga, parece que todavía inscribieron ahí sobre la hora y hay prórrogas, pero se jugó la primera fecha y hubieron sí, un par de resultados. Sobre eso quería destacar algo, yo antes que nos metamos de lleno en lo que fueron los partidos en sí, sobre los inscriptos, hay algunas voces que dicen que el jugador que está inscrito por un equipo no tiene que firmar planilla, bueno, en esta primera fecha no debería haber firmado planilla para poder hacer esa transferencia y no figurar como jugador ya de ese equipo, ¿no? La mayoría de todos estos inscriptos han jugado como titulares o como suplentes, así que también va a haber algo ahí pendiente seguramente. Sí, luego pero de que creo que el torneo anterior también pasó un par de situaciones iguales y igual se dieron los pasos. No, el tema fue el de Silva, que iba, si llegaba a Boca iba a jugar en el tercer equipo en la temporada, ¿no? Que es algo que por FIFA no se puede. Sí. Y bueno, justamente como se le permitió a Boca, seguramente van a saltar todas las voces, ¿no? Para reclamar lo que esto corresponde o no. Como los torneos, ¿no? Una vez que reclamó uno empiezan todos. Pero claro, está bien. Tiene que ser parejo para todos. Entonces también se va a hablar mucho de eso seguramente, sobre todo si se da alguna de esas transferencias, ¿no? De esos inscriptos que tienen una semana más para poder negociar. Sí, suele pasar que hasta la fecha 3 o 4 algunos jugadores juegan para un equipo y recién en ahí son vendidos a préstamo a otro equipo, digamos. Claro, pero en este caso el mercado de pases terminó ya cerró antes, claro, claro, varios días antes de que arranque el torneo, ¿no? Bueno, un día antes, el jueves cerró libre de pases y el viernes ya arrancó el torneo. Claro, y el de Europa cerró el 31 de agosto cierra, así que hay tiempo también, claro, para que algún que otro jugador que se destaque, ¿no?, por ahí en estas primeras fechas pueda ser vendido, ¿no? Porque todo puede pasar. Claro, así es. ¿Quién dice que Rogelio no anda por ahí en estos días? Justo llegó ahí un hincha de Gimnasia para dar el puntapié, ¿no?, a este nuevo torneo que se denomina Nietos Recuperados, ¿no? Sí. Nuevo nombre. Gimnasia en el Bosque finalmente venció a River por 1-0, gol de Lucas Lich, de penal, un partido cerrado. Sí, bastante cerrado. Por ahí Gimnasia le cedió la pelota a River, que mucho no supo qué hacer, no pudo resolver, las pocas chances que habían tenido no se habían concretado. Y bueno, en el segundo tiempo un penal para el Lobo, que bueno, bien ejecutado por Lich, que bueno, yo pensé que iba a romper el arco a Barovero. No, definió perfecto. Definió muy bien, así que se quedaron los 3 puntos en el Bosque. Muy muy bien para empezar para Gimnasia, ¿no? En este regreso a primera, sumar puntos, ¿no? Que es lo que debe hacer para poder mantener la categoría. Claro. Y en un primer partido, ¿no? Sobre todo contra River, conseguirlo. Sí, más que nada como fue el trámite del partido y cerrándolo con un penal. Si bien en un momento Gimnasia había dominado bastante el juego, no en sí, sino con la pelota, sino en momentos de presión y de alguna que otra llegada, en el final el Mono Monetti se se llevó los aplausos de todos porque sacó un par de pelotas increíbles. Sí, la que le saca Giovanni sobre todo. Sí, sí, muy bueno. Abajo. La otra, si viene mucho reflejo, le viene más al cuerpo, quizás, sí, la de Carbonero. Estaba bien parado, más que, claro, más que nada. La de Simeone era muy difícil, abajo al palo, y también una reacción muy buena del arquero, que la verdad que sí demostró que está para mucho más, ¿no? Sí, lo demostró todo el campeonato de la B Nacional, y fue, creo que, uno de los artífices del ascenso. Sí, yo recuerdo a Mariana diciendo el mejor arquero no solo de la B Nacional, sino del fútbol argentino. Imagínate, ¿no? Así que bueno, ahora lo está demostrando también en primera y ya está en la vidriera para ver si lo compra algún otro equipo. Pero se jugaron otros partidos. Otros también. Partidos, bueno, lo que comentábamos en nuestra presentación, varios jugadores que se han ido de un equipo a otro y en cuestión de días de resolverse su pase, lo han hecho como titular y han convertido, y no solamente uno, sino dos goles, ¿no? Es el caso de Silva y del Chino Luna también. Así es. Creo que, si no me equivoco, cinco delanteros metieron doblete ya en esta fecha. Sí. Cauterucho también. Óbolo. Esos tres. Óbolo. Sí, seguía en Godoy Cruz, tuvo un torneo flojo el semestre pasado. Y ya debutó con dos goles. Silva, Luna, y me falta uno. Cauterucho. Cauterucho es el otro. Sí, no recuerdo. No, no es para pensarlo ahora. Ahora lo vamos a ir chequeando, pero hay varios dobletes, pero sí, sobre todo lo más destacado, los casos de Cauterucho, el Chino Luna, Prato era el otro. Prato que hizo dos goles, claro. Sí, sí. Jugador de Vélez. La fecha arrancó justamente con el partido donde Óbolo metió dos goles. 3-1 ganó Godoy Cruz Argentino Junior. En un partido también que Martín. Sí, los dos últimos de la tabla de promedio, así que valía mucho el partido. Ganó Godoy Cruz en condición de local. También una victoria que le va a sumar, sobre todo teniendo en cuenta este dato, ¿no? De Óbolo convirtiendo de a dos. No había tenido un gran campeonato, así que ya empezar con dos goles. Sí, por ahí bien. Cuando se le abre el arco, llegan un par más. Yo me quedo con el de Silva, el gol que hizo de derecha al ángulo. Creo que para los hinchas de Boca de no creer. Sí, tremendo gol. Y también para los hinchas de Banfield, ¿no? Inconscientemente. También, ¿no? Lanús vistiendo los colores del rival de toda la vida. Sí, porque uno dice Banfield, un equipo que salió campeón por primera vez en su historia, ¿no? De la mano de Silva, creo que fue fundamental junto a Arbiti, el colombiano Rodríguez y Papelito Fernández. Pero no sé si hay algo descabellado de lo que voy a decir. Dicen que la base de datos de virus ha sido actualizada, pero yo no iba a decir eso justamente, sino que debe ser el máximo ídolo de la historia del taladro, ¿no, Silva? Junto a Arbiti, quizás. Junto a Arbiti, porque, digamos, consiguieron el único título en la historia. Y ahora, que se cambie de vereda, ¿no? Que se haya ido a jugar a Lanús, la verdad que debe ser muy doloroso para los hinchas de Banfield. Y bueno, también para los de Boca, obviamente, que... No por ahí por el rendimiento, pero un poco de remordimiento queda también. Sí, ¿no? Sí, que el primer partido la rompa o meta dos goles, qué sé yo. Es algo raro, sobre todo, que en Boca no lo hacía y... Que se fue hablando, que después salió a declarar contra Bianchi y demás, pero bueno. Sí, creo que debe ser uno de los máximos ídolos, pero bueno, es uruguayo también, no es que se está vendiendo, tenía un cariño especial por Banfield. Yo no lo veo mal por ese lado, la verdad. Y si alguno creyó que lo tenía, demostró que claro, no, que no. Así que no hay dudas. Lo concreto es que Lanús ganó por 3-0 también, y otro de los candidatos, se ha armado muy bien, se ha reforzado bien el equipo del mellizo Barros de Queloto. Está ahí y en duda. Costa y Silva la llevó de Boca. Sí, también Somoza, de Boca, que no jugó. Y el Marcelo Ortiz, otro muy buen refuerzo, creo yo, estaba jugando en Arsenal, pasó al equipo del Sur. Así que bueno, también se presenta como candidato, goleando en la fortaleza a Lanús. Y el otro delantero también que dijimos era el Chino Luna, se fue el día jueves, estaba anunciando su contratación para el equipo canalla. Y ya jugó de titular. Jugó de titular y se despachó con dos pepas, ganó 2-0 Central, así que también un poco de... Y los hinchas River más todavía que los de Boca, porque Boca ha traído jugadores en esa posición. River se ha reforzado solamente con Teo Gutiérrez. Y los demás son todos pibes, digamos. Entonces, por ahí el hincha, viendo al Chino Luna convertir y de a dos, no le ha pasado tan bien. Sí, puede ser. Igual, de todas maneras, el problema fue que no convirtieron los delanteros de River contra el Gimnasia, porque si no, no pasaba nada. Claro, el delantero. El delantero. Pero bueno, todavía Pablo y Teo no están, sobre todo Teo, creo que es... Que la gran ficha de River, no sé qué piensan ustedes, la gran incorporación para mí es Teo Gutiérrez. Sí, y sí, tiene que traer goles. Y bueno, y Fabro se los puede dar también, ¿no? Sí. Puede dar varias asistencias. Fabro le puede dar una pausa al equipo que hace rato no tiene River, que creo que es muy necesaria, ¿no? En el fútbol, no hay que correr como camello, sino también. Sí, porque quizás Lanzini es más de encarar, ¿no? Claro, más de sí, tiene. Que yo siempre sostengo lo mismo respecto de Lanzini, que debe ser uno de los pocos jugadores de River que pueden superar a la marca en un mano a mano, ¿no? Porque no hay muchos que. En el fútbol argentino en sí, ya no quedan muchos jugadores, ¿no? Que encaren para adelante gambeta en espacio corto, así que creo que Lanzini tiene que jugar también, pero Fabro es muy necesario, ¿no? Para este equipo, sin duda. Pero bueno, vamos a ver cómo se sigue desarrollando el torneo. Bueno, Boca también, ¿no? Se ha quedado con las ganas de jugar, lo va a hacer el día miércoles. Nosotros corroboramos ese dato. Va a ser el martes próximo el partido claro, Boca. Claro, nosotros dimos mal el dato en el programa anterior. Ahora va a jugar en condición de visitante frente a Belgrano de Córdoba, Tincho, no me deja mentir. Así es, el miércoles. El día miércoles. A las 18 horas. Y va a ser el debut del equipo Boca, digamos, en el torneo. ¿Ya armado? ¿Qué sabes de Boca? Por lo que tengo entendido, Gigliotti va a empezar en el banco. Va a mantener la dupla que terminó jugando el año pasado con Blandi. Silva, perdón, mirá vos, Blandi y el burrito. Mirá cómo se te escapó. Mirá vos, ahora que mete goles, ahora que mete goles. Me lo comí 6 meses titular, claro. Y que no clavaba y ahora. Así que el burrito Martínez, que también lució recuperado, ¿no? Una forma de decir, en los amistosos, mostró algunos destellos, ¿no? Que Sí, poco partido, el torneo pasado jugó bien, pero bueno, creo que es un gran jugador que hay que bancarlo. Si Boca lo logra recuperar, creo que va a ser una carta fundamental, ¿no? Así es, y bueno, Gago todavía no va a jugar. Esperar que se recupere Gago. Otro que se fue con Silva fue la Costa. Los dos terminaron jugando titular en el equipo de Barros y Chirota. Sí. Pero bueno, el Costa no pudo meter un gol todavía en Boca desde que volvió. No, y no lo va a meter tampoco, ¿no? El otro día tuvo una con la Lanús ahí cerquita. No, muy buen regreso y también nada que ver con las redes sociales, ¿no? Con esos parecidos que me encontraron a Costa. La verdad es que no fueron nada ventajosos. Pero Boca, que también está a la espera de Gago, como creo que una de las figuras que va a ser de este torneo, porque va a sacar un poco de diferencia. Sí, muy buen jugador. Junto a Riquelme. Claro, sí, también. Otro partido también importante y otro de los candidatos, si se puede decir, es San Lorenzo, que le ganó en condición de local a Olimpo por 2-1. Sufrió también bastante. Ahora es el candidato, ¿no? La primera fecha. El super equipo, escuché. No veo un super equipo en cuanto a los nombres en San Lorenzo. Por ahí después, bueno, agarra un ritmo de juego que sí, o sea, un super equipo puede haber sido Newell's. No importan los nombres, ¿no? Por ahí sí, como equipo, demostrarlo, ¿no? Dentro de la cancha. Pero en cuanto a los nombres, a priori, yo no veo un super equipo en San Lorenzo. No. Justamente por eso me parece que es más mediática la cosa. Yo creo que se reforzó bien. No sé si da para hablar de candidato, sí. Pero se reforzó bien. Y bueno, como decía Nico, le costó, terminó ganando sobre la hora. Y con dos goles de Cauterucho. Cauterucho. Por ahí distinto al caso de Silva y Luna, porque fue uno de los primeros refuerzos que llegó también a San Lorenzo. Pudo venía hacer parte, haciendo goles. Claro, gran parte de la pretemporada también, además, pudo hacer en San Lorenzo. Pero otro gran acierto con sí, y se despachó con dos goles también para la victoria, ¿no? Al Cuervo. Ahí estará el Papa contento. Sí, veía una foto ahí con una camiseta de San Lorenzo del Papa y algo diciendo Tinelli, no sé bien. Y bueno, y por último, para cerrar con este torneo, ¿no? Inicial o Nietos Recuperados, como quiera llamarle, el otro equipo de La Plata, Estudiantes, empató también sobre la hora con Arsenal, con una jugada dudosa también, un penal para el equipo de Sarandí. 1-1 fue el partido, pero bueno, lo más destacable para Estudiantes fue que volvió Verón. ¿Jugó el partido completo? Sí, ¿Lo pudiste ver? Lo vi, jugó el partido completo. Yo lo vi a ratos, por eso no. Sí, jugó un buen partido, mucho menos de lo que se puede esperar de Verón, pero bueno, jugó. Recordemos, recién el primer partido que jugó fue contra el Atlético Madrid y este fue el segundo partido entero que juega. Y yo creo que lo importante es que Zapata sigue metiendo goles y que si no se va, porque hay un par de ofertas todavía, va a ser uno de los goleadores, creo yo, de este sí, torneo. Creo que es uno de los mejores delanteros del fútbol argentino hoy por hoy. Pero también hay otros que dicen que su salida es inminente, que los millones van a poder más, ¿no? Para el club. Pasa Pincha, que no tiene de 9. No hay otro, no. Tendría que apostar por Carrillo, por algún que otro juvenil, ¿no? Por eso, no. Creo que no sería para nada inteligente. Aunque sea aguantarlo acá a fin de año y después ver de traer una nueva incorporación. Pero por lo tanto, él sigue convirtiendo. Se anotó en el el empate. Y Furch metió el penal para Arsenal sobre el final, ahí tiempo agregado. Sí, el tiempo de descuento. En este momento, primer tiempo, 22 minutos del primer tiempo, Banfield, el almirante Brown, gana 1-0 el equipo del pelo de Almeida. Mira, gol de. ¿Lo tenés ahí? No lo de Chávez. Gol de Chávez, Chávez. Sí, mira. Así que también no es el Pochi, Y bueno, y ya que estamos con la B Nacional, bueno, lamentablemente para los hinchas de Independiente también hubo una derrota en su primera presentación. Fue en condición de local frente a Verón de Drogué, y que es preocupante no solo por ser una derrota, no, y por todo el marco que representó la misma, sino también por la forma, ¿no? En el juego, creo que Brown lo superó y ampliamente a Independiente, y jugando bien, no solamente rechazando la pelota, ¿no? Un equipo que viene de la primera B Metropolitana, por primera vez en la historia jugando esta categoría en la B Nacional, y bueno, se dio el lujo de ganar. Un partido extraño, porque era por la primera vez dos equipos jugaban en la primera B Nacional, ¿no? Claro. El primer partido, uno que venía de la Metropolitana, uno que descendía de primera. Claro. Y sí, terminó perdiendo Independiente, creo que no jugó bien, lo empató con un penal ahí de Montenegro, pero nunca estuvo a la altura, creo, del partido. Y bueno, creo que es preocupante. Y nada, aparentemente va a llegar Parra en estos días. Sí, Parra y Caicedo lo dejarían. Tiene ganas de jugar en el rojo. Caicedo dice que va a continuar su carrera en Colombia, Independiente de Santa Fe, de Bogotá. Y bueno, y Parra, no sé si será la solución. Yo creo que, bueno, Pizano me parece un buen jugador y entró muy bien, pero ese doble 9 para mí no creo que pueda funcionar. Son dos jugadores muy estáticos, tanto Menéndez como Penco. Creo que va a tener que jugar uno u otro, acompañado por Pizano o no sé quién, pero no puede jugar. Es Miranda, quizás ahí. Sí, un gran desafío que tiene Independiente, pero es una temporada larga, así que bueno, esperemos nomás. Y largo como este gran bloque que hemos hecho de actualidad deportiva, hacía rato que no pasaba, y nosotros nos vamos a una tanda y le vamos a meter un poquito de música también a esta tarde, ¿no? radionautafm@gmail.com. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Búscanos en Facebook, Depornauta. A los Estallido, dijo Bersuit, por ahí estalló, y nosotros arrancamos este segundo bloque de Pornauta, un puntinazo al espacio. Nos metimos con el tenis en esta especie, ¿no?, de Roland Garrón, que aunque no esté Majo, ¿no?, la que lo lleva a todos lados, ¿no?, la hace llegar a todos lados, nosotros algo podemos decir. No va a ser lo mismo que Majo, pero algo vamos a poder decir. Y sobre todo teniendo en cuenta que el ídolo de Novio Tucho Aguirre, Juan Martín del Potro, se consagró nuevamente tras ganarle a Isner en la final. ¿Y qué te dejó, Tincho? ¿Qué te dejó? Bueno, me desperté muy temprano para ver el partido. No, mentira, no sé ni a qué hora se jugó. No, volvió a ganar del Potro. 15º título para el tandilense. La verdad que más allá de lo que digamos, no se puede decir nada, es un crack. Y nada, y quedó a solo, acá estaba leyendo, 200 puntos del sexto puesto, que lo tiene el checo Tomás Berdy. Sí. Así que creo que de lo que se viene, creo que se viene Cincinnati, ya después del US Open, ahí nomás pegadito. Torneo que ya ganó del Potro, creo que va a ser uno de los candidatos. Así que nada, felicitarlo, sí. Y cuando quiera que se venga a jugar la Davis, ¿no? Que venga a Pornauta, un puntinazo al espacio. La final se la llevó, bueno, había perdido el primer set por 3-6, 6-1 y 6-2, así que lo resolvió de manera satisfactoria el partido contra Isner, que fue un duelo de gigantes, ¿no? Porque también es un jugador con gran talla, buenos sacadores ambos. Pero bueno, por lo visto del Potro ha podido quebrar y se llevó los dos sets con tranquilidad. Así que bueno, el 15º título para el tandilense en su carrera, que no es tan corta, pero bueno, no se ha prolongado tanto por las lesiones que ha tenido. Sí, bastante seguidas en estos últimos tiempos. La muñeca, que lo viene quejando creo que hace más tiempo todavía, pero bueno, sigue demostrando que algunos títulos puede ganar. Sí, sobre todo en cancha rápida, creo que claro, ya ha demostrado. Sí, sí. Y bueno, la cuestión con la Copa Davis, tema aparte. Claro, me parece que mucho no se puede hablar porque no se sabe bien a ciencia cierta qué es lo que pasa. Sin duda son algunas diferencias en el equipo de Copa Davis y tal vez entre algunos jugadores, pero bueno. Ya están claros que este año mínimo no lo va a jugar del Potro. Ya lo ha dejado bien claro, sí. Después también hubo acción de otros argentinos, como del Bonis y Schwank. Sí, derrotas. Derrotas también en las finales. El azuleño, también de los pagos de la U, cayó en la final de Liberec, un torneo en República Checa, contra Veselý, que también es un jugador que va a componer el equipo checo de Copa Davis, así que se va a enfrentar a la Argentina. Bueno, habría sido una buena medida, pero el azuleño cayó por 6-7, 7-6 y 6-4. Así que bueno, ha caído en la final del Bonis. Así es, y Schwank en San Pablo. En San Pablo, sí. Ante un colombiano. Ante un colombiano, Alejandro González, 6-2 y 6-3, ha perdido Schwank. Otro también de los que suele estar en el equipo argentino de Copa Davis. Bueno, se quedan dos finales perdidas por Argentina y una ganada por Del Potro, ¿no? Bueno, otra final también perdida es el pariente argentino, Pico, que también se quedó ahí a un pasito. Perdió con Granollers en 3 sets en la final de Kitzbühel. A Así que bueno, por lo menos llegaron a la final, ¿no? Y hablar, también hubo acción en el tenis femenino, con Paula Ormechea, que quería meterse en el cuadro principal del torneo de Toronto y no ha podido, cayó en la última ronda frente a la holandesa Kiki Bertens por 3-6, 6-1 y 6-2, así que bueno, se quedó fuera del cuadro principal, no podrá participar del torneo de Toronto. Pero que viene estando presente en varios torneos importantes. Sí, se ha hecho ver bastante. Bueno, yo recuerdo en Roland Garros, por ejemplo, ha estado Ormechea. En dobles también creo que ha tenido una buena actuación. Nosotros en Roland Garros. Sí. Ella en Roland Garros y nosotros en Roland Garros. Qué garrón, ¿no? Pero bueno, no ha estado Majo hoy, pero. Demasiado bien, ¿no? No sé si demasiado bien. Qué sé yo, algo hicimos, ¿no? Sí. Y el Tincho, como siempre, dijo algo de mi querido Juan Martín del Potro. De mi gran amigo. Claro. Por otra parte, para seguir con la información, las Leoncitas perdieron ayer la final del Mundial de Hockey Juvenil, jugado en Alemania. Perdieron con Holanda, ya hay un clásico de, sí, no solo en los mayores, ¿no? Era uno de los candidatos, ya se habían encontrado, me parece, un torneo anterior con el mismo resultado. Pero bueno, creo que hicieron una gran campaña. Así es, no perdieron, digamos, en realidad, si vamos a lo estadístico, se empató 1-1, claro. Y en los penales fue la definición 4-2 para Holanda. En esos penales que son como mano a mano del fútbol. Te iba a decir, ¿no? Lo mismo, en esos penales raros, sobre todo para los futboleros. Me encantaría que el fútbol sea así, alguna vez aunque sea. Capaz que se le abriría el arco alguno. Claro, quién sabe. No sé, pero bueno, en el hockey es así. Bueno, para dejar más o menos una imagen ahí dando vueltas en la cabeza, la jugadora puede tomar la pelota y salir jugando normalmente y enfrentar al arquero en un mano a mano. Claro, en mitad de cancha hasta el arco. Bueno, las Leoncitas no tuvieron suerte en estas ejecuciones, cayeron por 4-2 en los penales. Bueno, con la participación de una jugadora platense como María José Granato. Bueno, igualmente creo que perder la final del Mundial, aunque debe ser bastante feo, no está nada mal. Pero bueno, las Leonas ya se han acostumbrado, ¿no?, a estar entre los mejores siempre. Y bueno, en este caso, como suele ser, el rival fue Holanda. Sí, y un hockey que ahora sigue de la mano del señor Aníbal Fernández, que como me decía Pincho. Así es, estoy contento porque consigo laburo, Aníbal. Estaba desempleado hasta ya no este es momento. Más desempleado, Aníbal Fernández. Llega fin de mes, Aníbal. No, volvió a ganar las elecciones en Quilmes, esto fue el domingo. Así que va a seguir, creo que era algo obvio, igual, perdones por la aclaración, pero va a seguir. ¿Había otro candidato? Sí, ahora te lo voy a leer, pero por 3 años más va a seguir siendo, claro, el presidente de Quilmes. Igualmente la gente de Quilmes no vio quién era el otro candidato, directamente fue y votó Aníbal. Luciano López era el candidato, el otro candidato. Cerca de 3.000 socios votaron, 2.900 y algo. Y más de 1.600 votaron a Aníbal Fernández. Así que una amplia superioridad. Otra vez Aníbal Fernández presidiendo algo, ¿no? Porque es de presidir varias cosas. Como, bien decía Elu, la Confederación Argentina de Hockey. Así es. Y bueno, y todo el cambio de entrenadores que ha sufrido tanto, sí, la selección femenina como masculina. Se están dando muchos cambios en toda la Confederación y en sus subsedes, se podría decir. No solo el hockey sobre césped, sino también el hockey sobre pista. Y bueno, estaría bueno por ahí adentrarnos en eso en los próximos programas. Seguramente lo haremos. Esto ha sido de alguna manera el Roland Garros del día, aunque no la hemos tenido Majo, ¿no?, como decíamos anteriormente. Pero bueno, le pusimos onda y dejamos la frutillita del postre para lo último. Sí. Leónidas y todo el deporte amateur. En el último bloque de Pornauta, nosotros seguimos escuchando Las Pelotas. No me acompañes. Necesito respirar. siquiera una esperanza. Por eso diré, no me acompañes. Somos tu felicidad. Abriéndose el cielo, la puerta. Yo la voy a destrabar. Y me empiezo a alejar otra vez el deseo. Pasar esa dura muralla. El viento me llevará y acortará la distancia. Saliendo al amanecer buscando otro mañana. Por eso digo, no me acompañes. Yo mismo te sé que estará buscando alguien. Último bloque de Burnout, un puntinazo al espacio. Ahora sí lo tenemos, a Leonidas, al Tonga, Gastón Galojero, con bien todo venido. El deporte amateur. ¿Cómo andan, Nico? Elu, Tincho, ahí Cartoon en la operación. Saludos a toda la banda. ¿Está todo tranquilo? Hoy. Venimos todos. Estamos acá todos. Estamos bienvenidos otra vez a las emisiones de este de Burnout, un puntinazo al espacio. Y de este deporte amateur, ¿no? Claro, y, lunes. Claro, y mi salida oficial en este segundo cuatrimestre. Yo el miércoles sí. pasado había estado de infiltrado. Había aparecido a saludar un ratito nomás. Y bueno, hoy arrancamos desde un lunes. Arrancamos de un lunes y no dejó de haber acción en el deporte platense, en el deporte amateur. No se tomaron vacaciones. No se tomaron vacaciones, debe haber habido mucho, ¿no? Hubo bastante actividad, sí, tal cual como dicen ustedes. Sobre todo en el vóley, con el campeonato metropolitano. Este pasado sábado se jugó el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes, por la primera fecha de esta segunda rueda de, bueno, del metropolitano. Y fue victoria de las Lobas, conjunto local, que superó por 3-1 al conjunto Pincharrata en un partido muy cerrado, que Gimnasia, bueno, supo aprovechar los momentos para cerrar los sets, digamos, sobre todo el segundo, que lo ganó por 27-25. Fue muy apretado. Muy parejo, muy apretado, y bueno, Gimnasia pudo aprovechar, se puede decir, mayor concentración, un poquito más de suerte. Había que ver, claro, todos los factores que influyen en un deporte como el vóley. Y bueno, una vez que se encontró 2-0, ya lo pudo resolver. Lo pudo mantener, digamos, la ventaja con la que había iniciado. Supo manejar los tiempos y bueno, después se lo terminó llevando por 3-1. Bueno, en cuanto a las Lobas, hay que decir que creo que una vez capaz que dijiste las Lobas perdieron acá en el deporte amateur. Y este programa ya debe tener un año de antigüedad, ¿no? Sí, deben ser muy pocas las veces que... Yo recuerdo una, no mucho más de una. Es más, yo ya me había olvidado de esa que había dicho, pero puede ser. Con Boca creo que había sido. Con Boca. En una final de un torneo. Porque después siempre las Lobas ganan. Y bueno, y más teniendo en cuenta en un clásico, ¿no? Así que otra victoria para las chicas. Sí. De Casa Miquela ya, sino de su hija, ¿no? El equipo. Ahora, sí. Casa Miquela es la coordinadora de vóley. Claro, como... Del vóley del Lobo, ¿no? Alicia Casa Miquela como coordinadora más general, digamos, del vóley. Y creo que es la hija de Alicia. La que está como ayudante técnico, no como entrenadora principal. Ah, tampoco es la entrenadora principal. No, la entrenadora principal, no me va a salir el nombre ahora. Y si me pongo a buscarlo voy a hacer ahora mucho ruido con el teclado. Pero yo tengo un datito también de las Lobas. La punta receptora del equipo de Josefina Fernández se fue a jugar el Grand Prix a Italia con la selección argentina. Así que bueno, a pesar de que es una baja para el equipo, es una muy buena para el club, ya que están representando a los colores celeste y blancos afuera del país. Sí, gran jugadora, Josefina Fernández. La verdad que de muy buen nivel, así que bueno, se fue a jugar a Italia unos partidos. Sí, hace rato igual que viene componiendo la selección argentina ella, desde las selecciones menores, ¿no? Así que Gimnasia tiene un muy buen equipo y bueno, lo está demostrando. Sí, de hecho, no solamente Fernández estuvo citada a la selección, sino que además... habían otras tres chicas, otras tres jugadoras de las Lobas afectadas, digamos, por la selección nacional. Eso demuestra la calidad que tiene el plantel, ¿no? Y la supremacía, ¿no? Porque de un equipo de seis jugadoras, bueno, siete con el líbero, más los suplentes, pero del equipo que sale a jugar a la cancha, cuatro jugadoras en la selección argentina es mucho. Sí, es como pasaba con Bolívar en su mejor momento, ¿te acordás? Tenía básicamente la selección argentina dentro del equipo y a eso se le sumaba figuras internacionales, brasileros y venezolanos que tenían un muy buen rendimiento y hacían de Bolívar un equipo imparable. Así es, y también hubo más vóley porque algo yo vi. ¿Viste? ¿Anduviste viendo? Ando viendo me algo. Parece que viste lo mismo que tengo para decir yo. Ajá, me ver. Parece, no sé. Vos decime y yo te a digo, ver. Dame la pista, ¿viste? Lo interrumpo un segundo. ¿Cómo no? Daniela Preiti es la entrenadora del equipo de las Lobas. Daniela Preiti, así que es la entrenadora. Para corregir ese dato, ¿no? Y dejar bien claro que Alicia Casa Miquela ya no es más la entrenadora del primer equipo, sino la coordinadora del vóley de Gimnasia de Esgrima. Que por cierto, déjame agregar que las Lobas van a estar jugando otra especie de clásico porque juegan contra Vélez la próxima fecha en condición de visitante en Niños. Así que una parada dura, un muy lindo partido de vóley. Pero ¿qué estuviste viendo, Nico? Yo estuve viendo también un poco de vóley, el encuentro que Estudiantes recibió a Gimnasia de Esgrima de Villa del Parque. Bueno, un encuentro también que dejó mucho porque se definía básicamente un descenso, ¿no? Ambos equipos estaban complicados con la permanencia en la división de honor. Bueno, finalmente el Pincharrata pudo ganar en condición de local por 3-1. Y un partido que tuvo de todo, que fue muy cambiante. Pero bueno, también, como igual que las Lobas, se pudo cerrar los sets a su favor cuando más lo necesitó Estudiantes para llevarse el partido por 3-1. Y dejar en suspenso, todavía no está salvado totalmente, pero quedan dos fechas, ¿no? Me va a corregir Tonga. Así es. Y tiene muchas posibilidades de salvarse, ¿no? De sí, permanecer bueno, en la categoría, mejor dicho. Es como bien dijiste vos, el Pincha obtuvo una muy importante victoria, pensando de cara a mantener la categoría, ¿no? La división de honor, que por cierto, este miércoles recibe a Bellavista, que ya está descendido, y si gana, mantiene su plaza en la división de honor. Sí, o sea, de los dos partidos, sí. De ganar el próximo, ya estaría, ¿no? Ya estaría. Algo que tanto le ha costado. Bueno, y para decir del partido en sí, Creo que era un poco más completo el equipo de estudiantes que el de Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque. Bueno, a ese nivel creo que no se puede ceder ninguna salida de ataque. Hay que tener siempre tres salidas constantemente. Bueno, creo que Gimnasia no las tuvo y Estudiantes por ahí sí. Y bueno, eso también influyó mucho en lo que fue el resultado. Aunque bueno, en todo momento fue parejo el partido. Y bueno, como suele suceder en el vóley, se despegó en un momento Estudiantes para poder llevarse la victoria. Pero bueno, destacar eso, por ahí un equipo más completo al de Estudiantes, con Juan Pablo Ferrari, que es el opuesto del equipo, con quien dialogamos también desde acá, desde Pornauta, convertido un poco en la figura, ¿no? En la máxima carta en ataque, aunque ya no pasa sus mejores años, obviamente es un jugador grande, ha jugado Liga Nacional, tiene mucho volei encima, no está como en sus mejores momentos, pero marca mucho la diferencia. Y bueno, creo que fue una de las claves para que Estudiantes pueda ganar este partido. Y como decía Tonga, poner el suspenso a la permanencia en la categoría, pero con muchas chances. Sí, como decís vos, Nico, Ferrari es la carta por ahí más ofensiva que tiene el conjunto Pincharrata. Es el que muchas veces la figura, digamos, ha promediado 30 puntos en varios partidos. O sea, se nota claramente que el ataque pasa por él. Y sí, es su mayor carta de cara a, bueno, este miércoles, que calculo que Estudiantes apostará todo para conseguir la victoria y quedarse en la División de Honor, ¿no? Que es el máximo desafío, teniendo en cuenta que es la primera temporada que están participando en ese torneo. Le costó mucho subir a la categoría, así que bueno, tratará de mantenerse. Pero también hubo otros deportes, ¿no? ¿Hubo un poco de básquet? Sí, hubo acción, digamos, en la Liga Platense. Bueno, primero decir que se cerró la Copa Diario El Día. Esto es medio viejo porque es de mediados de julio, pero bueno, hay que decirlo debido a que nosotros justo cerramos el programa antes de esa fecha. Y ahí en esa final, Unión Vecinal se impuso 64-57 a Gimnasia, al conjunto tripero, por lo que bueno, Unión Vecinal se consagró campeón de esta copa. Y bueno, y ahora arrancó el torneo Clausura 2013, que bueno, obviamente se jugó la primera fecha, en donde Juventud le ganó 71-69 a Gimnasia en tiempo regular. O sea, en los cuatro cuartos habían empatado en 58, así que fueron en tiempo suplementario, y ahí pudo ser Juventud el que logró llevarse la victoria. Pocos puntos, ¿no? En el partido, 58 por lado. 58 puntos, sí, es muy bastante poco. Bastante cerrado el partido. Sí, muy pocos puntos. Después, otro que anotó muy pocos puntos, y escuchá cuántos hizo, fue Reconquista. Hizo solamente 43 contra los 70 de Atenas, que se llevó la victoria. Así que sí, Atenas con supremacía en el básquet. Amplia diferencia en esta primera fecha. Después, Unión Vecinal, justamente el campeón de la Copa al Día, le ganó a Círculo Policial por 76-48. Después, Estudiantes ganó 87-73 a Villa San Carlos. Y por último, el equipo de la Universidad Nacional de La Plata le ganó a Platense por 81-70. Así que eso fue todo en cuanto a la Liga de Básquet. La Liga y Platense. Y en cuanto al deporte amateur, ¿no? Si no tienen nada más que agregar. Nada más que agregar. Muy completo el informe. Bueno, justo yo tuve la posibilidad de ir a ver el partido de vóley. Así que espero haber aportado algo. Jugaba justamente un amigo en el equipo que cayó derrotado. Ah, en el Gimnasia. Sí, que hoy no quiso hablar con nosotros. No quiso dialogar con el equipo de Pornauta, no se animó. Pero bueno, un gran jugador. Está viendo si tiene la posibilidad de poder jugar en la liga. Así que no, vamos a ver si se le da. Seguramente hablará con nosotros acá en de Pornauta. Estaremos atentos entonces ahí a mantener diálogo con él. Con él, con Simón Villarreal, para que te quede ahí archivado. Bueno, vamos a ir a registrarlo así. Llegó el momento de despedirte, pero hasta el próximo lunes y hasta el programa que vos puedas llegar a venir. ¿Cantamos el cumpleaños? ¿Lo cantamos? Una vuelta. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla. El operador chocho, loco, con los micrófonos. Manejando las teclas. Está pleno, no sabe para dónde salir. DJ Nitro le dice. Bueno, para el que no ha entendido, es el cumpleaños del gran Faca Pérez. Exactamente, loco, 21 añitos, así que bueno. Bien, otra vez 21. Emancipándome, viendo ahí cómo es esto de ya ser mayor de edad del todo, claro. Bueno. Ahora, una cosa extraña. Se escucha como un delay allá afuera, ¿no? Con la puerta abierta me gusta, como que con rever. Estoy saliendo con rever. El Faca deja tela, no solo en el estudio de radio, sino en el Olga en general. Y 21 para el FACA nuevamente. ¿Cuántas veces cumpliste 21, FACA? Esta es la novena. A la novena. La novena vez. Cada una mejor, cada una mejor que la otra. Igual estoy leyendo Osho ahora, vos sabés. Me agarró la de esa, ¿viste? La del viejazo, sí. Te pinta así. Y el loco va con la de que uno vive la vida en etapas de 7 años. Entonces, de 1 a los 7, de los 7 a los 15, de los 15 a los 22. Y la bomba está en los 28 a los 35. Como dice, la plenitud. Ajá. Está en los 28 a los 35. O sea que estoy entrando en, claro, los dos segundos años de plenitud. Cuando llegue a los 35 voy a empezar a leer otro autor que diga que la bomba es de los 35, claro, a los 40 y pico. Sí, claro. Y así uno va llevando la vida, claro, larga. Están como cada uno también tome esa etapa, ¿no? Como la encare. Exactamente. La idea es meterle con todo. Y por ejemplo vos, no estamos te con salud, de la radio. Siempre es importante. Estamos, claro, con salud, hablar, eso es importante. Estamos con salud. Pero también con trabajo y vos viniste a la radio. Exactamente. Y hoy arrancamos con doble hora, así que largamos el cumpleaños con una tarde cualquiera de 18 a 20 horas porque nos estaba quedando mucha información afuera, estábamos como una cantidad de trabajo impresionante, así que vamos dos horas, loco. El aplauso se prolonga no solamente por el cumpleaños del FACA, sino también por la extensión de una tarde cualquiera que va de dos horitas ahora. Exactamente, vamos a de 18 a 20 con un cambio de modelo ahí de programa. Quedan algunas secciones y otras secciones nuevas, todo porque bueno, hay que rellenar. Y hay que rellenar un poco, pero ustedes solían tener mucho igualmente. Sí, generalmente nos quedaban cosas por fuera, terminábamos ahí un poco, claro, ajustado con el tiempo, como que había que cerrar cosas. Ahora vamos a tener un poco más de tiempo y también más canciones musicales como para extender un poco la mucha tarde. Mucha más música seguramente en la tarde. Claramente. Y más temas como cuáles, Facá. Hoy tenemos varios temas, tenemos una cuestión que tiene que ver con los juicios de lesa humanidad en Alto Valle, allá en la zona del sur acá de la República Argentina. También tenemos un tema que tiene que ver con el bigote de Macri, que está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cerrando centros culturales, un poco lo que sucedió con Sala Alberdi. Bueno, ahora el ENECA, que es el Encuentro Nacional de Centros Culturales Autónomos, del cual el Olga Vázquez también forma parte, se realizó este fin de semana pasado en Capital, y bueno, se encargó ahí Macri de vigilantear como él es habitué, como suele hacer. Y llegó, viste, con su postura de que la cultura es solo la que pasa en el Teatro Colón, claro, y todo lo que hay alrededor son hippies, claro, de pelo largo que hacen ruido. Sí, así sí, que esos son los temas y algunas cositas más que no las puedo adelantar porque se perdería un poco esta sorpresa que vamos a tener en esta nueva versión de Una Tarde Cualquiera. Obviamente, doble hora como dijimos para Una Tarde Cualquiera. ¿Qué iba a decir, Tonga? No, así van a estar los sí, los no y los ni. Hay una variable, una variable ahí que no la puedo en este momento decir porque bueno, es como un secreto muy secreto. Claro. Pero hay una jugadita ahí, los ni como que tienen un nuevo anexo. Ajá. Los no seguirían, pero ya no están seguiditos, sino que se intercala. No, una cosa muy, que es como así una plataforma que multimedia que estamos, claro, armando el programa. Podéis apretar distintas ventanitas. Sigue y creciendo. Aparecen. Hay que decir que sigue creciendo. Sigue creciendo, se viene con todo Una Tarde Cualquiera, el periodístico de la radio. Sí, en el cumpleaños del FACA, allá por allá me hace la señal del Lobo, está contenta la gente del Lobo. Ganó gimnasia. Nos quedamos un poco manija alguno. No voy a decir nada, pero bueno, ¿cómo está Jamonetti? El pedacito que vino más. Para mí tiene que tener tercer arquero de la selección. Arquero de la selección. Monetti, ¿no? Sí, arquero de la selección. Yo lo vi acá cada manazo en el Nacional B también. Y ayer lo que vi, un cabezazo del hijo del Cholo Simeone abajo. Demostró que sí. Y una en el área chica ahí que le saca el reflejo así paradito, Carbonero. Creo que no es descabellado decir que puede jugar la selección. A mí me parece muy muy firme, muy seguro. Como que siempre pensás que puede salvar la Monetti. Como que no es que ya das por hecho que está el gol. ¿Viste? Bueno, como decir, bueno, queda Monetti. Para quemarla nuevamente, nuestra compañera Mariana Flores, hincha del Lobo, dice que es el mejor arquero del fútbol argentino. El mejor arquero. Que de hecho, si de paso, no sé si ayer no la vi pasar en bicicleta. Para yendo la para el bosque, sí, es muy probable. Ser, ¿no? Es muy probable. Pareció ser, yo estaba cruzado, pero me digo, esta es Mariana, digo, esa es Mariana, fiel al Lobo. Fiel seguidora del Lobo, ha ido a la cancha seguramente a ver la victoria del Lobo. Y ustedes se van a quedar, como todos los días, con Una Tarde Cualquiera, el periodístico de la radio. Díganle feliz cumpleaños al FACA, no se olviden, porque los 21 no son de todos los días. Felices 21, FACA, y bueno, gracias, nos despedimos nosotros. Nosotros nos despedimos, que la pase bien el FACA, que la pase bien toda la radio. Ustedes quédense con Una Tarde Cualquiera, nosotros nos despedimos hasta el día miércoles. Alguien diga chao. Chao. Una alfombra azul para nuestro rey, rey de los que no tienen ni para comer, afila el cuerno que nunca se irá. haga feliz. No existe un hombre para servir. No vale nada lo que vos decís, pero no tengas miedo de la religión. Solito vas, solito vas, solito vas, solito vas. ¿Qué caras más sonrientes hay en el cartel? Ríen de todas las cosas que nos van a hacer. Volvete lobo que nunca se irá. Esto es así, siempre fue igual. Si lo sigues te vas a decir que bueno el amor no va a fingir. Como un muñeco sin final feliz, durmiendo alegres el porvenir.